triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Muy buenas tardes en este sábado de invierno en el sur. Bienvenidos a Historias Comunes, el programa de las historias no tan comunes. Nos acompañan hoy Alba en la programación, que nos sigue llevando por los rincones de nuestra tierra latinoamericana a conocer testimonios de vida de los cuales siempre tenemos algo para aprender. Gracias, Alba. Y estamos con Clara, nuestra operadora y compaginadora, que nos auxilia en nuestra ignorancia tecnológica, digámoslo, y logra que ustedes escuchen un programa de calidad. Gracias, Clara. ¿Y quién les habla? Osvaldo el Chango. Hoy es un día en el que haremos memoria en Historias Comunes y tomaremos para eso como referencia esta fecha, la del 4 de julio. Y vamos a traer a presente a Esteban Laureano Maradona, que nació en Esperanza, Santa Fe, en 1895 y nos dejó Laureano en un 14 de enero de 1995 a la edad de 99 años. Por su natalicio, 4 de julio, un día como hoy, y en su reconocimiento se conmemora el Día Nacional del Médico Rural. Laureano pasó 50 años en el pueblo Estanislao del Campo, en Formosa, ejerciendo la medicina. Colaboró con comunidades indígenas allí, en la salud, en lo económico y en lo social. Escribió libros de antropología, flora y fauna. Fue naturalista y rechazó el estatus social que le permitía su conocimiento y los aportes realizados con este conocimiento. Se destaca de Maradona su abnegación, su humildad, su compromiso social de ayudar con su profesión a los más necesitados. Y hay una anécdota que es un reflejo de este compromiso. Él se graduó en 1930, se fue a Resistencia, Chaco, donde puso un consultorio ahí. Pero al poco tiempo viajó a la isla Cerrito, donde la lepra hacía estragos. Impulsó ahí la construcción de un lazareto para la atención de los enfermos leprosos. Y poco tiempo después se fue a Paraguay a atender heridos de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Y estuvo 3 años en Paraguay atendiendo heridos de la guerra. Apenas a poco tiempo de llegar, así que lo metieron preso porque sospechado de espionaje. Después se aclaró esta situación y pudo dedicarse como médico a la atención de los enfermos de la guerra, los heridos de la guerra. Ahí en Paraguay conoció a Aurora Evali, que fue su novia de 20 años y que en 1934 murió de tifoidea. Fue un golpe tremendo para él. Comenta en una entrevista de que nunca más se volvió a enamorar porque dice que vino lleno de muerte por la guerra del Paraguay y por la pérdida de su novia. Cuando volvía de Paraguay, el tren que lo traía se detiene en una estación en Formosa, kilómetro 234. Él venía para atender en su consultorio, y ahí cuando se detiene el tren, una mujer empieza a gritar desesperada de un médico o alguien que supiera para atender una parturienta que hacía varios días que estaba con un intento de parto y estaba con riesgo de vida. Entonces él agarra su maletín y baja, la va a ver a la señora, lo sube un sulky, sale y lo llevan a la casa o al rancho donde vivía esta mujer, que se llamaba Mercedes Almirón. Mercedes hacía varios días que estaba en intención de parto y no podía. Él dice que si la situación era grave, pero logró, dice, que pudiera realizar el parto de una nena, que lo hizo con las manos, retiró la criatura con las manos y se salvó la nena y se salvó la madre. Después de este parto, él vuelve a la estación para ver cuándo pasaba el próximo tren, que ya había perdido el que venía, y se encuentra en la estación que en 2 horas se había extendido por toda la población, que un médico había atendido y logrado hacer este parto, y entonces se encontró con una manifestación indígena de gente necesitada de un médico y que le clamaban que los atendiera. Bueno, 50 años se quedó Maradona en ese pueblo, atendiendo, dice, a las comunidades Toba, Mataco, Mocoví, Pilagás, de la zona, porque no había un solo médico. Y él se entregó totalmente a ese destino con humildad, viviendo en un ranchito, con lo básico, con lo esencial. Y sin duda que para esas comunidades fue un aporte tremendo en ese momento. Y entonces, en función de su natalicio, se conmemora el Día Nacional del Médico Rural. También vamos a traer a presente, por el 4 de julio de 1976, cuando la dictadura militar de carácter fascista, la del terrorismo de Estado, la del genocidio, la del saqueo económico, asesinó a 5 religiosos palotinos, los sacerdotes Alfredo Lidin, Pedro Dufo y Alfredo Kelly, los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los asesinó mientras dormían en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano. Una patota, un grupo de tarea de los militares. Entonces tenemos ahí una vida de altruismo, de entrega, desde lo más humano, en el médico rural Maradona. Y tenemos 5 vidas del pueblo del campo religioso, de la fe en lo humano, y compromiso social y político contra la injusticia social. Sesgado por el odio y la barbarie, por lo más deshumanizado del humano, al servicio del poder económico concentrado, y un poder construido sobre mucha sangre a lo largo de toda la historia. Nuestra oligarquía terrateniente diversificada, con su Martínez Dios y sus Videlas, 2 caras de una misma moneda. La violencia más descarnada de la dictadura militar fascista, para esa ilimitada ambición de ganancia, de cualquier, a cualquier precio, de los que más tienen. País generoso este, de saqueos perpetuos y continuas dictaduras, de gobiernos liberales y neoliberales que le sucedieron, saqueadores expertos. Y hay muchos analfabetos políticos aún que los votan. Ahí vamos, defendiendo a Vicentín, defendiendo el campo, entre comillas, a los espías de Macri, a los anticuarentena suicida, los captados por la cadena de comunicación del poder hegemónica. Y sí, ahí vamos y así estamos. No me quiero olvidar de los pagadores cereales de la estafa de los ricos. Así estamos en este país generoso. Así estamos y seguimos en Historias Comunes. Leche negro rata, toca gritar la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá, vine con mi novia, estaba recopada, de oír el concierto, la perdí en la entrada, toca che negro rata, toca gritar la hinchada. Tranquilo, y acá no pasa nada. Toca che negro rara, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, y acá no pasa nada. Mamá, papá, a ver esa pata. Hoy en Historias Comunes estaremos aquí cerquita, cruzando el charco, como decimos nosotros, en la República Oriental del Uruguay. Uruguay, paisito de 176.215 kilómetros, con 3 millones y medio de habitantes. Un pueblo con una historia tan ligada a la nuestra, que solo los intereses mezquinos y egoístas unitarios y de los porteños lograron no solo separarnos, sino frustrar un destino genuinamente federal de la mano de Artigas, quien nos declaró la independencia antes de las maniobras de Buenos Aires. Pueblo hermano, sin duda, aunque muchos nos sigan mirando como porteños a todos, pero con tantos luchadores a lo largo de su historia que admiramos desde Artigas Sendí, de María Collazo a Elena Quintero, luchadoras impresionantes estas dos, Uruguay tenemos tantas cosas en común y también tenemos bastantes cosas diferentes, por suerte. Por suerte para los hermanos uruguayos. Hoy nos acompaña en Historias Comunes y compartirá con nosotros su recorrido de vida y su experiencia Raúl Civechi, uruguayo de Montevideo, un pensador muy conocido. Raúl es periodista, escritor, ensayista, pensador político. Tiene más de 20 libros publicados, 35 capítulos escritos en libros colectivos, gran articulista para diversos medios de comunicación, tiene charlas y clases grabadas en videos, escribió para La Jornada de México y muchos años en Brecha, tuvo programas de radio por muchísimos años. Militante tupamaro en los 70, exiliado después de la dictadura en Uruguay, a Argentina primero y después en la dictadura de Argentina, se tuvo que exiliar hacia España, a Madrid específicamente. Raúl es un referente en el análisis de los movimientos sociales y las luchas en América Latina, y sus contextos sociales y culturales. Es muy demandado por los movimientos sociales para escuchar de sus reflexiones y de su pensamiento. Recorreremos su vida hoy intentando descubrir cómo se construyó este Civechi de hoy, que tanto aporta a los debates que los movimientos sociales deben darse en este momento histórico concreto. Bienvenido y muchas gracias, Raúl Civechi. Raúl, un placer tenerte en Historias Comunes. Bienvenido, gracias por este tiempo que nos das y por este ofrecimiento de recorrer tu vida. Vos sos un pensador, un analista profundo, un militante político con experiencia. Se te puede leer en los 30 libros que has escrito o en otro tanto de artículos que has publicado en forma colectiva o en charlas que tienes realizado, clases, y ya sé que es un aprendizaje hacerlo. Pero en Historias Comunes vamos a tratar de descubrir a ese pensador y cómo se fue construyendo a lo largo de su vida, ya que fue atravesando. Entonces la primera pregunta que te hago, Raúl, es: ¿vos naciste en Montevideo, en un medio social determinado, en un núcleo familiar, en un momento histórico concreto? Contanos cómo era esa composición social, familiar, qué piensas de la época que atravesaba Uruguay cuando vos naciste, qué lectura haces de eso, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Bueno, yo nací en Montevideo, efectivamente, en 1952, el año de la Guerra de Corea. Y mis recuerdos de infancia son muy contradictorios, porque por un lado mi familia estaba fragmentada, mis padres estaban separados, mi madre era una mujer conservadora, de derecha, de clase media a media alta, con aspiraciones además. Mi padre era más de un sector popular, era empleado municipal y tenía alguna pequeña actividad política, había sido afiliado al Partido Comunista en los años 30, y la vida familiar fue bastante azarosa, bastante crispada, por otro lado, en un país que se caracterizaba por ser una isla de serenidad, de tranquilidad. Yo siempre me recuerdo que cuando yo era niño, el policía era lo que acá se llamaba el varita, ¿no? La persona que dirigía el tráfico, que ayudaba a los niños a cruzar de la escuela, Yo no recuerdo que llevaran armas, aunque probablemente llevaran, pero raras veces la podían usar. Llevaba una porra blanca, una cachiporra blanca, y el varita era el que dirigía el tráfico parado en una pequeña tarima, ¿no? Entonces era Montevideo una ciudad, como decía Benedetti, Montevideo era verde, verde y con tranvía. Yo no llegué a ver a subir a un tranvía, sí los vi, pero ya estaban en extinción, pero sí era una ciudad muy tranquila, una ciudad a paso de lento, ¿verdad? Era una ciudad en la cual la principal entretenimiento era pararse por la calle, hablar por el vecino, a compartir un mate, hablar de fútbol. Era una sociedad años 50, 60, principios de los 60, muy, muy de una gran tranquilidad, serenidad en la vida cotidiana, que claro, luego a medida que avanzaban los 60, se fue perdiendo, ¿no? Claro. O sea, es la época previa a la Revolución Cubana, entonces, y en la época previa, digamos, fue en general mucho más tranquila que la evolución que fue tomando después en la década del 60. Uh-huh. ¿Y qué recuerdo te queda fuerte a vos de esa primera etapa de la infancia y qué incidencia tuvieron? Correcto, ahí viste que el primer lugar de formación nuestro es la familia. Uh-huh. ¿Qué incidencia tuvieron en vos? Bueno, yo compartía pocas ideas con mi familia, pero rápidamente, por una cuestión de joven que busca, que necesita aislarse para pensar por sí mismo, ¿no? Eso fue un poco lo que me dejó la familia, aunque parezca contradictorio, ¿no? Mi familia era una familia pequeño burguesa, típica, en crisis, pero que no aceptaba esa crisis. Una familia, sobre todo por el lado materno, como te decía, con aspiraciones a ser más, o que fueron más según ellos, ¿no? En otro periodo, y que no se conformaban con esa decadencia. Y a mí me tocó el privilegio, digamos, de poder observar que esas decadencias inevitables tenían también ventanas hacia otros sitios, ¿no? Yo lo que recuerdo con mucha alegría era que mi viejo, que tenía una economía ajustada, adoraba llevarnos de niños a Buenos Aires, ¿no? Y parábamos en una pensión en Buenos Aires. Y el viejo, claro, de una ciudad chata como Montevideo a una ciudad vertical como Buenos Aires, me decía, no camines mirando el suelo, camina mirando para arriba. Y él quería que yo mirara los luminosos, los edificios, la cartelería. Entonces él me llevaba a Buenos Aires con la esperanza de que yo viera mundo, de que viera una gran ciudad. Buenos Aires era una gran ciudad. Y después me doy cuenta que con los años, ese simple interés de mi padre en mostrarme una gran ciudad repercutió en que fui durante décadas de mi vida, ahora no por el coronavirus, pero viajero, ¿no? 15, 16, 17 viajes al año, más de uno por mes durante muchos años. Y yo creo que se basa en esa historia de mi viejo que nos llevó varias veces a Buenos Aires en el vapor de la carrera, fíjate vos, que se demoraba 12 horas en llegar del puerto de Montevideo al puerto de Buenos Aires, y el viejo con gran esfuerzo nos llevaba a restaurantes, nos llevaba a comer pizza a Los Inmortales, ¿no? Esta pizzería que a mí me impresionaba mucho por el tamaño de las pizzas, que en Montevideo son chiquitas. Y creo que ahí sembró el viejo, sin yo saberlo, en aquel momento una semilla de interés por el mundo, de levantar la cabeza y mirar el mundo y no pensar que el mundo es la boca del aljibe, como dicen de los sapos, ¿no? El sapo cree en el fondo del aljibe que el mundo es pequeñito y es el huequito por donde él ve el cielo, ¿no? Entonces Montevideo era ese huequito y el viejo me impulsó, creo yo, de esa manera a recorrer. Él era un gran viajero también. Él no tenía guita, pero me acuerdo que yo siendo muy niño, él no tomaba vacaciones, él trabajaba en el municipio de Montevideo y el viejo acumuló muchos meses de licencia, ya podía tomarse más de un año. Y su jefe le dijo, mire, Sivecki, o usted se toma la licencia ahora o la pierde. Y el viejo se subió a un carguero y estuvo un año recorriendo Europa en un carguero o en varios cargueros hasta que... pero entonces heredaste vos ese espíritu aventurero por recorrer los territorios. Yo creo que sí. ¿Y ahí en algún barrio en particular en Montevideo vivías? Yo me crié en un barrio que se llama Villaviarritz, que en aquel momento era un barrio de clase media, en donde coexistían, al lado de mi casa, que era un edificio nuevo, había una carpintería con trabajadores manuales, en la esquina había un boliche con trabajadores, con obreros, enfrente una obra en construcción, y... ya empezaban a desembocar, hoy es un barrio de lujo, ¿no? Ya se gentrificó, como todas nuestras, como todas las zonas así apetecibles de nuestras ciudades. Y yo lo que recuerdo de esos años es que yo tendría 10 años, 11 años, y yo me gustaba ir a las obras a escuchar a los trabajadores, ¿no? No tenía ninguna conciencia, me atraía el calor humano de los obreros de la construcción, de los vigilantes, de los cuidadores de la noche, y charlaba horas con ellos, y me hice amigo de un hombre que era del Partido Comunista, de izquierda, un tipo maravilloso, el viejo Otero le llamábamos, se llamaba Otero de nombre, de apellido, y pasábamos horas conversando y discutiendo, hasta que yo después, ya con 16, 17 años, me hice Tupamaro, y él me criticaba mucho, pero éramos muy amigos. ¿Y en qué trabajaba Otero? ¿Qué hacía? Otero trabajaba de pelotero, donde el club que estaba en construcción, que es el Club Iguá, que estuvo 30 años en construcción, aquella época se construía muy lentamente y no había guita, y él se encargaba de cuidar las pelotas, recogerlas, limpiar los baños. Era un trabajador manual de servicios, mayor ya. Y yo me encariñé mucho con él, la verdad es que fue como un, porque yo tuve discusiones muy fuertes con mi padre y nos peleamos, estuve 25 años sin ver al viejo porque era un hombre bravo también de carácter, y me hice muy amigo de este, fue como un padre sustituto el viejo Otero, ¿no? Y Otero te ayudó a otra forma de pensar la realidad? Sin duda, porque yo iba a un colegio privado, colegio alemán, y yo siempre identifiqué los espacios, no lo tenía claro en ese momento, pero con el tiempo me doy cuenta que los espacios de clase media alta, como mi familia, como el colegio alemán, como los amigos del colegio alemán, para mí eran espacios fríos, y yo buscaba espacios cálidos, cálidos humanamente. Y Otero y otros trabajadores que trabajaban en el barrio me ofrecían esa calidez que era simplemente sentarnos, escucharnos, hablarnos. A mí me gustaba mucho, siempre me fascinó escuchar a los veteranos hablar, ¿no? Cosa que hoy no está de moda, pero a mí siempre me fascinó escucharlos con sus historias, sus cuentos, a veces repetitivas, pero siempre me quedaba, si no la textualidad de la palabra, sí el sentimiento afectivo con el que tejían esas palabras. No era una cuestión de textualidad, sino de contexto, ¿no? Del sentarnos, del compartir, del pasar el rato, incluso de mandarnos al diablo, ¿no? Pero siempre con esa calidez y esa calidez humana. Y Raúl, y la relación de... ¿Vos tenés hermanos? Tengo tres hermanos. Uno vive en España ahora, que es mi hermano de padre y madre, con el cual somos muy, muy cercanos. Ahora hace tiempo, un año que no nos vemos. Más grande que vos. Soy el mayor, un año menor que yo, año y medio menor, Aldo se llama, con el que compartimos toda la infancia, toda la adolescencia, alegrías, dolores. Tengo otro hermano que es hijo de mi madre con otro matrimonio y otro que es hijo de mi padre con otro matrimonio, que ahí tenemos más 10, 15 años de diferencia en edades, y por lo tanto la relación no es tan cercana, ¿no? Pero mi hermano más cercano que nos miramos y ya sabemos lo que estamos pensando, está en España ahora, viviendo en Mallorca, se está por jubilar también, pero hablamos casi todos los días. Ajá. ¿Y de qué se va a jubilar? ¿Qué trabaja? Él trabajó últimamente, porque él es técnico agropecuario, vivió en el campo muchos años como técnico, y cuando se fue a España, en la crisis del 2001, ¿verdad? Ahí no aguantó y se fue. Empezó a trabajar en turismo. Él trabajaba en un call center de una línea aérea alemana, y después pasó a un call center español, y bueno, y al final ya está en condiciones de jubilarse. Ajá. Y dime, ¿cuál es la relación de tu familia, de tus padres, con la religión, que suele ser otra gran influencia en nuestra niñez? ¿Esa relación cuál era? Vos sabés que en Uruguay la religión no tiene peso, ¿no? Mi madre la bautizaron a los 23 años cuando se fue a casar con mi padre. Mi madre no era creyente, mi padre tampoco, pero sí en mi familia compartían una religión tremenda que es el fútbol, ¿no? Entonces, mi madre era hincha de Peñarol y mi padre era hincha de Nacional. Con mi padre he ido al estadio desde muy chico. Recuerdo haber visto jugar a Pelé en el Estadio Centenario. Pero sobre todo mi padre era sobrino de un campeón olímpico del 24, ¿verdad? Alfredo Sivecki, que fue jugador de Nacional y fue un jugador de la selección uruguaya de fútbol. Y entonces él, claro, fíjate, del 28 al 52, que yo nací, Maracaná estaba muy cerca, y el tema de mi padre era el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero fue como la religión sustituta en mi familia fue el fútbol. Y genial. Por supuesto, a mí me encanta el fútbol, soy hincha de Nacional, te cuento una que es alucinante. Yo tuve primero el carné de socio de Nacional que el documento de identidad. Porque el día que yo nací, en aquella época, se sabía si ibas a ser varón o mujer. El día que nací, mi padre salió corriendo del hospital y me hizo socio de Nacional. Tremenda pasión tenía tu hijo. No, era una locura más que pasión, ¿verdad? Y lo extraño es que tu mamá también se prendía en eso. Mi madre, me acuerdo que una vez que jugó una final, que jugó Peñarol, la Copa de América, la Libertadores, en aquellos años 60, y Peñarol perdió. No sé si era una final o semifinal, y la mujer pateó el televisor. Lo hizo miércoles el televisor. O sea, era muy fanática de Peñarol. Y, claro, no necesita religión, claro. Claro. ¿Y a qué escuela secundaria fuiste? Porque vos empezaste a militar muy joven en la FER. Yo empecé. ¿Y a qué escuela iba? Sí, yo iba a un bachillerato que se llamaba IABA, Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Yo salía del colegio alemán y me fui a los 16 años, elegí ir a este colegio. Era el año 69, estaba por cumplir 17 ya en el colegio. ¿Y por qué lo elegí? ¿Perdón? ¿Por qué lo elegiste? Porque era el centro de los quilombos de Montevideo. Todos los días había asamblea, manifestaciones. Yo quería ir ahí. No sé, yo no sabía bien por qué quería ir ahí. Yo lo único que sabía es que quería ir ahí. Y me acuerdo que mi madre, que era de derecha, cuando fue a escribirme, había una fila enorme de padres con los hijos, porque yo era menor, me dice, lo único que espero es que salgas vivo de este instituto. Porque ya se sabía que era un centro de quilombos, ¿no? Y para mí fue como volver a nacer, ¿verdad? De toda aquella disciplina del colegio alemán, de la familia, fue como volver a reverdecer los vínculos con los trabajadores del barrio que yo tenía, ¿no? Con el viejo Tero y con otros. Y me acuerdo. Y me encontré con jóvenes de mi edad, pero no de clase media, de sectores populares. Eran los años que el bachillerato y la universidad se abrían al mundo popular. Yo siempre digo en broma que a mí lo que me convenció fue ir a casa de un amigo que me invitó a estudiar a su casa. A mí éramos tres. Él vivía en un barrio popular, pero no un barrio así muy humilde, un barrio común, pero popular, que sería clase baja o clase obrera. Y me dice, bueno, ahora vamos a merendar. Entonces él para merendar fue al almacén y compró 100 gramos de azúcar que se los envolvían en aquellos papeles de astraza y compró... Ajá. 200 gramos de galletitas que se los envolvían en aquellos papeles de astraza, le hacían una vueltita en cada esquina. Sí. Y un bracafé o algún Nescafé, alguna de esas cosas. Y yo en mi casa había un frasco de 2 kilos de azúcar y un frasco enorme de... Entonces dije, ahí empezó mi conciencia de clase, ¿no? Ya más porque veía el contraste y me dolía, ¿no? Claro. Qué importante que es ante esos hechos que te peguen en el sentimiento, porque es lo que te va marcando. Sí, a mí lo primero fue la injusticia que yo veía en la sociedad, el dolor que veía en la sociedad, y eso fue lo que me llevó a militar y a leer cosas, ¿no? Porque no, yo no llegué a militar porque haya leído a Marx o haya leído autores revolucionarios. Una vez que estaba involucrado, fue ahí que me empecé a leer, ¿no? Sí, es la experiencia, por ahí a mí me parece que la experiencia es más común, uno entra por el sentimiento, entra por ese sentimiento de injusticia y sin entender demasiado. Y después, en esa práctica va adquiriendo la conciencia y va buscando elementos teóricos que le den razonabilidad a esa práctica. Pero sí, es el sentimiento el que te mueve, el que te moviliza, el que te lleva para allá, ¿no? Sí, ¿y cómo fue esa experiencia de militancia? Contame un poco de eso. Mirá, yo llegué al instituto, estudiaban 5.000 personas, ¿no? Bien en el centro de Montevideo, cerquita de 18 de julio de la universidad. Grandísimo, 3 turnos eran... enorme. Ahora, después ha ido mi hijo ahí a estudiar, para mí era un orgullo. Y me acuerdo que apenas entrar, dijeron, bueno, al segundo o tercer día de clase, hoy hay asambleas. Pero las asambleas eran por clase, no había una asamblea general. Después sí había asamblea de delegados. Y ahí fue que me enteré que el FER, el Frente Estudiantil Revolucionario, yo llegué ahí en el 69, el 68 fue el año de las grandes movilizaciones estudiantiles y de los primeros mártires estudiantiles y de la represión policial. Ahí me enteré que el FER había desbancado al Partido Comunista, que tenía un dominio burocrático de estos centros de secundaria, que eran preuniversitarios, y que había democratizado el funcionamiento del centro con asambleas en cada aula. Por supuesto, las asambleas se quedaban todos y todas, no había duda. Hablaban hombres y hablaban mujeres. Las mujeres eran muy combativas, a mí me sorprendió mucho eso, Por supuesto que nos trenzábamos entre radicales y comunistas, o sea, radicales y anarquistas contra comunistas o viceversa, eran entreveros fuertes, a veces llegaban a las manos, y a mí me apasionó este mundo, y rápidamente pedí el ingreso al FER, y el FER funcionaba, aunque era una organización que no era clandestina, que funcionaba abiertamente, se había fundado hacía unos meses el FER. Me acuerdo que me integro al FER y me mandan a un grupo de base que se llamaba Playa Girón, ¿verdad? Por el tema de del primer combate socialista de Cuba. Y en el Playa Girón nos recibe, éramos varios de la clase y del instituto que nos conocíamos, nos recibe una compañera que acaba de morir hace un par de meses, la Mecha, chiquita, bajita, muy buena militante, y dice, bueno, nos sentamos ahí en una ronda en la Facultad de Arquitectura, que era donde se reunían todos los grupos de base, había como 20, 25 grupos de base, éramos como 200 entre todos esos grupos, y dice, bueno, me imagino que ustedes serán todos socialistas, así que vamos a empezar leyendo el Manifiesto Comunista. Y yo dije, la pucha, y dije, claro que soy socialista, no iba a ser menos, ¿no? Y por tanto, salí a las librerías y me compré como 10 libros de Marx, que los tenía camuflados en mi casa, y habré leído el Manifiesto, todavía lo leo el Manifiesto, ¿no? Me impresionó mucho, ¿no? Las primeras párrafos del Manifiesto se me grabaron en la mente, ¿no? Hasta el día de hoy es como una imagen, una lectura que te abre el mundo, que te clarifica el mundo, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Entonces, tremenda síntesis del Manifiesto Comunista. Sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Fue un impacto afectivo más que intelectual, fíjate vos, porque lo que te abre la mente son ideas, pero lo que te pasa cuando lees un texto así es que como que abrieras una ventana en la oscuridad y decís, esta es la explicación que yo estaba necesitando. ¿Sabés cuál es la asociación que yo hago cuando leí eso? Era de tener una estantería con un montón de cajones ordenados, y eso me iba ordenando dónde iba cada cajón. Claro. Era impresionante cómo se me ordenaba la cabeza en cosas que uno va entendiendo y por ahí no se explica. Y eso me ayudó mucho a organizar el pensamiento, los sentimientos también. Sí, porque además es como... Yo no sé explicarlo, fíjate, al día de hoy no sé explicarlo, pero es como que vos tocas un clic... Y como decís vos, se te ordena todo, ¿no? Pero no sabés qué clic tocó, ¿no? Esa frase o ese texto. Pero sí sabés que te... Y insisto, no es un ejercicio intelectual. Es como una bocanada de aire fresco que te ordena. Y te ordena espiritualmente y después ideológicamente, ¿no? A mí me fascinó leer el Manifiesto. Sí, aparte está escrito en una forma muy sencilla, digamos. Sí. Muy entendible para cualquiera. Y es como una catarata, sí. Manifiesto, es como una frase y otra que se van complementando y van avanzando, es como un tsunami de ideas, es como una avalancha que clarifica y que ordena el mundo desde la antigüedad hasta la sociedad revolucionaria, ¿no? Entonces fue una maravilla. Y la vigencia que tiene. ¡Oh! La enorme vigencia que tiene Marx y que tiene el Manifiesto. Sí, sí, sí. Ya hablaremos más adelante de esos temas, te digo. Muy bien. ¿De qué etapa estamos hablando en este periodo en que vos hiciste la secundaria y qué fue pasando en Uruguay social y políticamente cuando vos atravesabas esa secundaria? Estamos hablando del 69, que es cuando yo empiezo mi militancia con 17 años, hasta el golpe de Estado del 73, que es simultáneo más o menos al de Chile. Son cuatro sí. años, nada más, pero cuatro años muy apretados. De los 17 años míos hasta los 21, que el golpe de Estado corta esa ebullición y esa efervescencia. Lo que fue pasando es una crisis política muy fuerte, la aparición de Tupamaros, una irrupción muy potente en la sociedad uruguaya, que nos electrizó, sobre todo a los jóvenes. Finalmente, la aparición en el 71 del Frente Amplio, que era la apuesta del Partido Comunista para sacar a los radicales anarquistas y tupamaros de la calle, o sea, nosotros. El triunfo del Frente Amplio, no electoralmente, pero sí políticamente, en el sentido de desplazar la lucha armada, y luego el golpe de Estado. Entonces era una militancia permanente, apareció un escuadrón de la muerte, era una militancia muy a caballo de lo que las convocatorias a salir a la calle. La última gran acción de calle fue en el 73, la huelga general, que hoy se cumple, que mañana se cumple, es un aniversario, 27 de junio. Ocupamos la universidad. Yo iba a la universidad a Humanidades y Letras, pero no iba a clase, iba a armar cócteles Molotov, a reuniones, a cosas así. No cursé, no di ningún examen en dos años que estuve en la facultad. Y además, la militancia tenía varias aristas, ¿no? Porque una era la militancia estudiantil directa, pero a su vez ya en el 71 comprendimos algunos que estábamos derrotados. Aunque todavía no llegaba el golpe, estábamos derrotados. Y eso nos llevó a leer más, a estudiar más, sin dejar de hacer cosas, ¿no? Pero a partir sí. del 73, sobre todo con el golpe, esto se fue más pronunciado todavía. ¿Y recuerdas qué elementos tomaban para sentirse anticipadamente derrotado? Bueno, el triunfo de lo electoral, la fuerza que adquirió la convocatoria electoral y la derrota militar del MLN, que fue el 14 de abril del 72, ¿verdad? Ya antes del golpe, el MLN es descabezado totalmente, todos sus dirigentes son presos, y la desarticulación del MLN se produjo de una manera muy rápida, muy veloz, que nos desconcertó, porque teníamos una imagen muy idealizada del MLN, aunque yo ya para esas alturas estaba en una disidencia del MLN, que fue la única que hubo, que la encabezó María Elia Topolansky, la hermana de Lucía sí. Topolansky, la pareja del Pepe. Sí. Y bueno, era la discusión de si el foco era lo adecuado o era el partido lo adecuado, ese era el eje del debate, pero íbamos comprendiendo que ya estábamos a la defensiva. Ya la ofensiva la tenían ellos, los militares, el régimen, el Estado, y dentro de la izquierda los sectores más reformistas, ¿no? Entonces, sí, sí. En el 73, cuando la huelga general fue una huelga general defensiva, que no podía ganar, fue muy digna y muy masiva, y después lo que quedó fue resistir cada vez más a la defensiva, hasta que en el 75 allanan, fue por julio, agosto del 75, allanan la policía la casa de mi pareja, y ahí decidimos irnos a Buenos Aires. Y entonces vivimos un año en Buenos Aires, después del golpe de Estado de marzo del 76, nos quedamos hasta agosto, y secuestraron a unos cuantos uruguayos en Orleti. Y yo me acuerdo que un 22 de agosto me subí a un avión rumbo a España a comenzar el exilio. Muy bien, Raúl, vamos a ir un pequeño corte y después me seguís contando esta parte del exilio. Dale. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Tuviste un año en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese año aquí en Buenos Aires, que estaba bastante convulsionado, con muchos grupos parapoliciales, con una represión selectiva muy fuerte, preparando y previa al golpe del 76? ¿Cómo lo viviste vos ese año antes de irte a Madrid? Con mucha prevención, mucho temor. Mi pareja estaba vinculada a un partido que se estaba creando ahí, que es el Partido por la Victoria del Pueblo, que venía de Sí. grupos anarquistas y de grupos del FER. Yo no me integré a ese sector. Mantuve vínculos con compañeros uruguayos exiliados y muy poco con militantes argentinos. Creo que había un grupo que se llamaba Vanguardia Revolucionaria. Yo Sí. simpatizaba con el PRT y ellos tenían algún vínculo con el PRT, pero no eran PRT, y me vinculé con ellos. Yo a esa altura tenía simpatías por el maoísmo, más que por el maoísmo, por la revolución cultural, porque a mí me obsesionaba cómo se había derramado tanta sangre en la revolución rusa para que luego se instaurara un régimen como el de Stalin, ¿no? Entonces la Sí. revolución cultural me simpatizó mucho, y en ese año, bueno, ayudamos a gente uruguaya que estaba siendo perseguida. Meses antes del, recuerdo perfectamente la noche de Monte Chingolo y de aquel intento de asalto a una comisaría en la calle Belgrano. Por parte del RP, que hubo una represión muy fuerte. Recuerdo que aparecían cadáveres fusilados en el obelisco. Entonces andábamos por Buenos Aires, una ciudad que no conocíamos, muy con pies de plomo, ¿no? Pese a que Claro. manteníamos los contactos. Y ya para marzo, cuando el golpe, el exilio uruguayo empieza a desbandarse, cada vez más, cada vez más. Y al final la inmensa mayoría, yo diría que el 95% de los uruguayos que estábamos ahí, por lo menos militantes, terminan yéndose para Europa, algunos a España, muchos a Suecia, a Francia, donde había ya un sistema de acogida más fuerte, más sólido, por parte del ACNUR, ¿verdad? De Naciones Unidas. Sí. Yo decidí irme a España porque tenía documento uruguayo y me pareció que era mejor irme a España que irme a un lugar donde no dominara la lengua. Y fue un acierto porque llegué a España y, bueno, fundamos el Comité de Solidaridad con Uruguay, año 76, pero ya en el 77 o 78 me pareció que era bueno vincularme a la lucha española, que acababa de morir Franco y había una ebullición social muy fuerte, y ahí me integré, estuve año y medio, así más o menos, con el exilio uruguayo, y ahí me integré directamente a la movilización y a la organización. Elegí una organización que se llamaba Movimiento Comunista, que fue la primera escisión que tuvo ETA, un grupo radical, pero legal. Y bueno, y me integré durante muchos años, estuve militando con ellos. Eso era en Madrid. En Madrid, sí. Luego me fui al sur, a Andalucía, Córdoba, Sevilla, a hacer alfabetización con el método Paulo Freire, alfabetización con campesinos, con jornaleros, eran ahí, obreros del campo. Y luego finalmente terminé viviendo allí en el sur. ¿Y cuando te fuiste al exilio, te fuiste con tu compañera? Sí, me fui con mi compañera, la relación aguantó un año, 2 años, y ya después nos separamos, y eso, bueno, hizo que me vinculara más aún a la experiencia española, ¿no? ¿Y cuántos años tuviste ahí en España? 16 años. Wow, Una un vez montón. que, ya después cuando terminó la dictadura en el 85, empecé a venir a Uruguay. Venía todos los años, me quedaba unos meses. Era muy duro estar en Montevideo en esos años porque no había laburo, la sociedad era muy gris, pero yo me conseguí un laburo en España. yo en la organización que militaba decidió poner una agencia de viajes porque en la España posfranquista no había derecho al aborto. Entonces la agencia esta llevaba a mujeres que querían abortar a Londres, a Ámsterdam, y como le fue, decidieron poner una agencia de verdad, y yo me pedí para ser guía turístico en América Latina. Entonces pasaba 6 meses al año en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Guatemala. Y de esa forma, vos fijate... Ahí empezó entonces ese interés por conocer la realidad de los distintos pueblos de América Latina. Eso. Yo ya por el 85, yo tendría entonces 33 años, empecé a viajar entre 3 y 6 meses al año. Primero fue a Perú y Bolivia. Iba y me quedaba meses en Perú, en Bolivia, sobre todo en Lima y en otros lugares. Y era muy feliz porque yo descubrí América Latina desde España, no desde Uruguay. El Río de la Plata vivimos de espalda al mundo andino, al mundo indígena. Sí, y totalmente. Me acordaré que un amigo que me hice ahí, en Cusco, me llevó a conocer mi primera comunidad indígena, quechua, en las afueras del Cusco, ¿no? El camino al Valle Sagrado, y me impresionó mucho, ¿no? Me impresionó mucho y no entendía nada. No entendía nada del mundo andino, pero nada, te digo, era como ver y no ver, mirar sin ver. ¿Y sabes qué me hizo comprender? Ellos me lo recomendaron, léete a Arguedas. Y me empecé a comprar novelas de Arguedas, Arguedas fue como el Marx, como cuando leía Marx, ¿no? Me impresionó mucho Arguedas, me enamoré de Arguedas. Hasta el día de hoy, aquí delante mío, tengo que escribir sobre Arguedas porque descubrí muchas cosas y ahora estoy viendo todas las sangres, los ríos profundos, nosotros los maestros. Yo lloraba leyendo Arguedas y ya y pico de años, ¿no? Lloraba leyendo Arguedas porque el mundo que describe Arguedas y en el lenguaje que lo describe Arguedas es de una potencia, hermano, que te da vuelta, ¿no? Y me entusiasmó mucho. Hasta el día de hoy me emociona mucho leer Arguedas. Yo he leído bastante cuando estábamos en el hotel privado, ¿eh? Y a Miguel Ángel Asturias también leíamos. Claro, sí, toda la literatura latinoamericana, ¿no? Escorza, ¿no? Escorza, ahí descubrimos nosotros la literatura latinoamericana. Garabombo, el Invisible, el Agapito Robles, todas estas historias de realismo mágico, ¿no? A mí me gustaba más Escorza y Arguedas que Cortázar. Y que Vargas Llosa, por supuesto, que en aquel momento era muy leído. Y que García Márquez me gustaba, al principio no, me gustaban más Cortázar y García Márquez, pero cuando a partir de que empecé a ir a Perú, me empezaron a gustar los indigenistas. Por ahí te gustaba eso cuando estabas en Uruguay, porque viste, vos dijiste bien, el Río de la Plata divide. Nosotros con ese europeísmo que tenemos, en la clase media, sobre todo la clase media estudiantil acá en Argentina, Cortázar, García Márquez, todos ellos llegaban más, Sartre, que un Argueda o que un Asturias, que algún escritor latinoamericano. Que capaz que en tu Montevideo te gustaba más Cortázar y después viraste. Sí, es muy linda. Aparte, más allá de cómo te describen la realidad, para mí me parece que es muy linda la literatura latinoamericana. Sí, sin duda. Y así que empezaste a reconocer Latinoamérica, un nuevo conocimiento y una nueva mirada que a nosotros la tenemos negada. En nuestra cultura rioplatense la tenemos negada esa mirada a Latinoamérica. Y cuando volviste a Montevideo, ¿qué te decidió volver y qué hiciste? Bueno, ¿ya escribías en ese momento o no? Empecé a escribir en España, empecé a colaborar en varios periódicos, en el periódico del partido donde yo militaba, que tenía un buen periódico, Página Abierta, en Egin, que era un periódico vasco, que luego lo cerró el juez Garzón y metió en cana, aunque era un periódico legal, ¿no? Bueno, empecé a escribir y cada vez que viajaba escribía más. Y escribía, todavía tengo mis cuadernos de viaje. Y en un momento llegué a la conclusión de que mi vida en España ya había pasado, había terminado su ciclo español, y me decidí a volver a Uruguay. Dije, voy a ir por un año a probar. Y vine y me enganché. Primero empecé a trabajar, dejé de trabajar en viajes. Primero empecé a trabajar en Mate Amargo, que era el periódico de los Tupamaros. Ya escribía desde España, escribía para Mate Amargo. Muy poco después me vinculé a Brecha, en donde trabajé hasta que me jubilé, más de 20 años. En los dos lugares me recibieron muy bien. Y en una manifestación, nunca me olvidaré, el 12 de octubre del año 92, en esa manifestación que había tambores, que era por el Día de la Raza, como se decía antes, el descubrimiento de América, sí. Una amiga militante de aquella época me dice, te quiero presentar a Graciela, que hace radio. Y nos hablamos 5 minutos con Graciela y me dice, estás contratado. Dijo, ¿cómo? Me dice, sí, pasate mañana por la radio y trabajamos juntos. Porque le había hablado de los Sin Tierra, de las Madres de Plaza de Mayo. Y el primer trabajo que hicimos juntos fue ir a un campamento de los Sin Tierra, cerca de la frontera de Uruguay, Argentina y Brasil. Y después, y en el 92, porque yo había estado con Eve unos meses antes, y me impresionó mucho Eve. Yo adoraba a las madres. Sigo adorándolas, pero ahora distinto. Ahora, ¿sí? Mi referencia se llama Nora Cortiñas, Norita. Pero cuando conocí a Eve se me abrió un mundo, ¿no? Porque mi primera entrevista en América Latina fue al poco de llegar con Eve. Me recibió ahí en la calle de Hipólito, en la casa de Hipólito Yrigoyen, en primer piso. Y también me temblaban las manos cuando hablaba con Eve y me contaba su historia. Y Graciela Salsamendi, que tenía un programa de radio, la pareja de Daniel Biglietti. Y ahí entonces empecé a trabajar con Graciela con la radio y fue una experiencia muy linda, muy, muy linda, de años. Y aprendí mucho con ella sobre radio. Entonces ahí me dediqué a escribir periodismo y a hacer radio. Y más o menos hasta ahora llevo en eso. Mira, ¿Y esta incursión que hiciste por todas estas experiencias de los movimientos sociales en América Latina, esa inclinación, digamos, cuándo sentí que empezaste a tenerla así fuertemente? En Perú. Vos sabés que yo militaba en un partido, pero vos sabés que el tema del centralismo democrático me tenía podrido, te lo digo así. Yo veía que aquellas reuniones aburridas. Yo además tenía como 5 o 6 células a mi cargo cuando militaba en el sur entre campesinos y jornaleros y me tenía muy aburrido ese tipo de militancia que aunque era viva, yo la sentía burocrática. Y ahí en España aprendí primero, en realidad fue en España antes que en Perú, a la organización territorial, barrial. Y inmediatamente cuando fui a Perú empecé a ver las comunidades y ahí me fui metiendo. Empecé a ver los límites que tenía la forma partido, la organización jerarquizada, centralizada, hoy diría patriarcal, colonial, pero en aquel momento no pensaba así. Y vos sabés que el clic final me vino en el año 95, yo tenía 43 años, a ver, ¿cuántos tenían en el 92? 43 años, ¿sí? Y cuando viajo a Chiapas, al poco tiempo del ya basta del zapatismo, me embarco allá a Chiapas, no conocía a nadie, pedí una carta a una gente de acá, y allá llegué a Chiapas. Y cuando conozco y convivo en la comunidad maya, en la que estuve en la realidad, dije, bueno, es esto. Esta es la respuesta. Siempre uno tiende a ver todo en blanco y negro, yo tengo esa manía, ¿no? Pero me electrizó, me imantó, dije, este es el camino. Y hasta el día de hoy me siento zapatista y no es que esté de acuerdo en todo, vamos a ver, pero por ahí va la mano. Los pueblos organizados, las bases organizadas, el trabajo para cambiar el mundo y cambiar el mundo realmente en el lugar donde estás, donde vivís, eso me convenció. Y el zapatismo fue el último vuelco grande en mi vida, que me acompaña hasta el día de hoy. Mira vos. Sí, y el zapatismo vino en una etapa donde había una sensación de derrota en los movimientos, y aparece el zapatismo así como con una fuerza nueva, sí, que encandiló un poco, te voy a decir, al pensamiento más progresista, más de izquierda en América Latina. Sí, me parece una muy buena experiencia. Yo tengo mis reservas, te voy a decir, con algunas cuestiones en cuanto a posibilidades de desarrollo de una autonomía de ese tipo en un marco de un sistema capitalista. Pero digo, la experiencia que han hecho ellos en su territorio, es para sacarse el sombrero, digamos, ¿no? Sin duda. Es increíble la construcción que han hecho. Bueno, ya vamos a entrar. Sí. Esa altura, perdóname, que vos planteás, Osvaldo, es muy legítima porque hemos pasado de un periodo en el cual teníamos todo claro, el camino, el objetivo final, la forma, la táctica, la estrategia, todo, a un periodo en el cual el sistema es tan poderoso y nosotros tan débiles, que realmente yo creo que nadie puede decir que tenga hoy, esta es la justa, ¿no? Este es el camino. No, entonces, claro, no. Hay una búsqueda tremenda. Exacto, son todas búsquedas. Sí, sí. Y creo que hay un montón de interrogantes a los cuales debemos buscarles respuesta, y creo que no es una respuesta teórica, es una respuesta empírica la que tenemos que buscar. Claro. A eso parece. Mira, después de este recorrido por tu vida, por tu experiencia, vamos a empezar a entrar en el pensador, porque realmente a vos, Raúl, al que hay que aprovecharte en este análisis que haces del movimiento social en América Latina, y creo que hay que aprovecharte en un momento donde para mí se está en eso que te decía antes, se está en búsqueda de nuevos caminos, de romper una gran incertidumbre y de encontrar lucecitas que nos den esperanza al movimiento social en general, al movimiento popular en general. Y tú tienes un recorrido hecho ya en esos análisis, y a veces sos súper provocador en las conclusiones de esos análisis. Entonces, vamos a desnudar un poquito, si te parece, la realidad latinoamericana, quizás no tanto en la lectura de lo que es el sistema capitalista hoy en América Latina, que es importante tener en cuenta unos cuantos elementos, pero sino en el recorrido que hay en los movimientos sociales en los distintos territorios y ver por dónde se ven esas luces en esos recorridos. Porque yo te voy a decir mis dudas ya que estamos. El movimiento, lo que llamamos nosotros acá movimiento social, irrumpe confrontando con el neoliberalismo, que le pone una muralla al neoliberalismo en fines del 90, principios del 2000, y rompiendo un poco con todo tipo de burocracia del sistema, pero también rompiendo con esa experiencia que recorrió por décadas la lucha en América Latina. Lo que me parece a mí de esa experiencia, que también la vimos nosotros, como nos pasa con los zapatistas, también la vimos en ese momento como la panacea, la nueva forma de organización y de alternativa social, y en realidad para mí fue la base de sustentación de política de los gobiernos progresistas, que ya se ha demostrado que han sido un fracaso, que tienen su límite, porque son gobiernos progresistas dentro del sistema que se han tirado para la derecha. Entonces, digo yo, bueno, para mí sigue siendo válida la experiencia de los movimientos sociales. Creo que el camino va por esa integración lo más amplio posible, pero digo, empecemos a desnudar una lectura de la realidad. Tú que has recorrido un montón de territorio, un montón de países y un montón de experiencias de distinto tipo, y que han sido grandes revueltas también, estoy hablando de Ecuador, de Chile, Colombia mismo, ¿cómo ves la perspectiva de esas luchas? Mira, yo no tengo una lectura total y acabada de la realidad. No tengo una doctrina o no tengo pretensión de tener una teoría. Yo lo que voy es caminando con los procesos y ahí ensayo ideas, ¿no? Creo que mucho más no se, digo, con sensatez, no puedo hacer o tal vez no se deba hacer, no lo sé. Pero lo que yo creo es que los pueblos tienen que organizarse, los pueblos, los sectores populares, las ciudades, los barrios, los de abajo tenemos que organizarnos, y en esa organización disputar poder y disputar espacios y territorios al sistema, ¿verdad? ¿Por qué planteo esto? Porque el gran lío que yo heredo y que creo que heredamos muchos es que es posible derrotar al enemigo. Se lo derrotó en China, se lo derrotó en Rusia, se lo derrotó en varios países de África, en Cuba, en Nicaragua, bueno, en el sudeste asiático. Pero el segundo paso, que es, después de conquistar el poder, construir una sociedad mejor, ese segundo paso no está demostrado que sea posible. Es deseable, y yo quiero, y durante mucho tiempo creí en eso, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría, yo te diría que salvo Cuba, la inmensa mayoría de esos procesos han colapsado. Vietnam y China son países capitalistas, Rusia ni que hablar. Nicaragua, bueno, no quiero hablar de Nicaragua hoy, pero hay situaciones muy tristes, ¿verdad? Entonces yo lo que veo es que la transformación del mundo va a ser como la planteaba Marx en el manifiesto. ¿Qué decía Marx en el manifiesto? Decía, en la sociedad feudal comienzan a aparecer relaciones sociales capitalistas hasta que al cabo de un tiempo largo, la sociedad feudal es un mar de capitalismo y unos cascarones feudales, que había que hacerlo saltar y se hizo. Y eso fueron las revoluciones burguesas. Lo que quiero decir es que yo no tengo la menor duda de que en algún momento habrá que tomar el poder, pero cuando ya exista un montón de relaciones sociales no capitalistas, como las que hoy están tejiendo los sin tierra en 5.000 asentamientos, como las que van tejiendo los pueblos originarios, no solo los zapatistas, los Nasa del Cauca, los mapuche, los aymaras, en fin, un montón de experiencias, y cada vez más colectivos campesinos y colectivos urbanos. Si yo tuviera que mirar la fenomenal revuelta chilena, ¿qué es lo que queda de esa revuelta? Quedan más de 200 asambleas territoriales que hoy están funcionando, pese al estado de sitio y al encierro que provocó el gobierno de Piñera, y ese es el resumen de eso. O los parlamentos indígenas y populares después del levantamiento ecuatoriano. Entonces, yo creo que los pueblos pueden ir avanzando en esa dirección, quitándole base, quitándole territorio, quitándole espacios al sistema. Los sin tierra han recuperado 25 millones de hectáreas de latifundio, ¿verdad? Y así en cada lugar claro, muchas de esas tierras que se recuperan vuelven a manos del agronegocio, ¿verdad? Como muchos barrios que fundan los sectores populares terminan siendo cooptados por la especulación inmobiliaria. Pero claro, si una revolución entera como la China puede ser cooptada por el capital, ¿cómo no puede serlo una experiencia aislada? Entonces yo claro. Lo que planteo es, trabajemos con los movimientos sociales, llevemos el crecimiento y la consolidación de los movimientos lo más lejos posible y después veremos, porque lo que me queda claro es que sin poder popular, sin organización popular, es imposible pensar en trascender el sistema actual. Y mucho más lejos no soy capaz de llegar, Osvaldo, porque, insisto, no creo que pueda crear una teoría ni quiero hacerlo, ¿no? No, claro, te entiendo. Ahora, hay un desplazamiento de lo urbano a lo territorial, lo rural en algunos lugares. Es como que terminó el ciclo, como lo pensábamos nosotros en la década de 60, desarrollo industrial, el capitalismo superó esa fase en gran medida, por el capital financiero, y entonces como que esas contradicciones que estaban antes instaladas a nivel urbano se han desplazado a otros territorios. Ahora, a mí lo que me expresa, por ejemplo, quizás interpretándote a vos, todavía haya cierta limitación de estos procesos por no estar dándose más masivamente y que esa limitación también contenga la falta de construcción de una alternativa al modelo capitalista que no se está expresando en los sectores sociales. Yo creo que habría que ver, te pregunto, ¿no? Que si podría ir dibujando una alternativa, porque hay un camino de la unidad que nos está dando, hay una dispersión tal que ha instalado el capitalismo, una fracción tal en los movimientos sociales, que un desafío tremendo a mí me parece esos procesos de tejido de red, de unidad, de ensamblar las luchas, que al final están atravesadas por lo mismo. ¿Vos pensás que se pueda ir avanzando en esos procesos, en una lectura, en un dibujo de alternativas posibles? Mira, yo creo que lo que más tengo claro, vos hablaste de los gobiernos progresistas, lo que más tengo claro es que por arriba no vamos a resolver gran cosa. Porque tuvimos un ciclo de más de 15 años en la cual la mayor parte de los países de Sudamérica estaban en manos de gobiernos progresistas y algunos de izquierda, y eso fracasó. Lo mires por donde lo mires, fracasó. Sí. Entonces, ese es un camino que tengo claro. Lo otro que tengo claro es lo que vos decís. Hay una limitación, claro que sí. Yo no estoy diciendo que lo que hay ya sea no, no, no. Lo que hay es apenas una semillita de lo que necesitaríamos. ¿Viste cuando empieza a salir una plantita? Es un tallito verde, pero no es el árbol. Entonces, sí, claro, lo que hay es muy insuficiente. Igual me parece más interesante que meterte en un gobierno. Pero creo que esto tiene que ir a una escala mucho mayor. Mirá, yo tengo la lectura de que una de las cosas más interesantes que dejó el movimiento piquetero es la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, en Argentina, ¿no? En Buenos Aires en concreto. Claro, esto es algo interesante. ¿Alcanza? No, ¿qué va a alcanzar? ¿Qué va a alcanzar? Es un esbozo, una pincelada de lo que podría llegar a ser. Pero lo que yo creo es que tenemos que tener claro que las iniciativas como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, como la gran cantidad de iniciativas que hay en todos los países, son apenas una pincelada, no son el cuadro completo. El cuadro completo tendremos que armarlo a muchas manos, armarlo, además, esto es más dramático todavía, armarlo en tiempos muy rápidos, porque la pandemia esta de coronavirus está demostrando que los tiempos de la humanidad se están agotando, porque ni vos ni yo imaginamos que íbamos a estar 3 meses encerrados, que además se viniera una plaga de langostas, ¿verdad? Como la que hay ahora en Corrientes. Que va hacia Brasil y hacia Uruguay, y hacia el sur de Argentina, hacia Entre Ríos. Que además el COVID no se sabe qué va a pasar con él, porque en muchos países está habiendo una segunda ola. Y hay quien plantea que esta es la primera de una serie de pandemias que van a venir. ¿Y por qué no? Si el sistema sigue produciendo monocultivos, que son los que producen la pandemia, y grandes fábricas de aves, de porcinos, de ganado, que son los que producen los virus. Entonces, pensar que esto es una excepción es un delirio. Y además el cambio climático y la deforestación, o sea, estamos en un tiempo en el cual las urgencias son muchísimo mayores que lo que imaginamos nunca. Y yo creo que esto es importante de tener en cuenta, porque muchas veces los movimientos y las organizaciones populares hacen lo que pueden, pero cuidado, porque hoy están haciendo cosas que son necesarias, pero que no sé a dónde van. O sea, yo hablo con compañeros de Argentina y me dicen, no, porque estamos colaborando en distribuir canasta de alimentos con el gobierno, con los militares. Entonces digo, claro. Qué problema, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto que te digo? A que lo que hagamos hoy no hipoteque lo que hay que hacer mañana. Y ese es para mí algo dramático, y yo no tengo respuesta a ese dramatismo. En ese sentido, lo digo yo, de la necesidad de tener referencias, digamos, de que todo este esfuerzo que se hace de muchísimos sectores, digamos, con muchísimas buenas intenciones y necesidad de cambio, no se termine canalizando en una fuerza, en una acumulación con sentido político. Para mí la contradicción está al rojo a nivel de humanidad. Es decir, o nosotros acabamos con el sistema capitalista o el sistema capitalista acaba con el mundo. Ya lo decía Fidel Castro, cuando Fidel Castro lo dijo hace 25 años atrás, 30 años atrás, decía, tenemos mundo para 50 años. Si el capitalismo sigue depredando de la manera en que viene depredando, se nos va a acabar el mundo. Y hace 4 meses, Naciones Unidas saca un informe que dice que tenemos mundo para 30 años. Por supuesto, no dice que es el sistema capitalista, ¿no? Dice la contaminación, ¿viste? Responsabilidades colectivas. Pero vuelve a decir Naciones Unidas lo mismo. Y yo creo que esos son nuestros tiempos. Claro. Esos son nuestros tiempos. Entonces, en ese sentido, digo, me parece importantísimo generar los debates dentro de los movimientos sociales para encontrar por ahí esas pautas, esos puntos, esos ejes que nos permitan una acumulación en un mismo sentido. Porque ¿cuántos movimientos sociales fueron absorbidos por los gobiernos progresistas? Montones. ¿Y cuántos de esos referentes terminaron siendo funcionarios del Estado? Claro. Y fundamentando y justificando e incluso los procesos que venían con una contradicción revolucionaria como la que planteaban en El Salvador, como la que planteaban en Nicaragua, y que terminaron siendo absorbidos, permeados absolutamente por el capitalismo. Entonces, a mí a veces te digo que me despierta la noche esa desesperación de... Yo creo que hay una gran necesidad de volver a impregnar de esperanza a esas luchas. Porque la otra también es que se produce en función de la necesidad que ahora después de la pandemia va a estar tremenda, porque hay miles y miles y miles de personas que se han quedado sin trabajo y los trabajos informales ni hablemos. Entonces, cuando terminemos la pandemia vamos a salir muy mal parados muchísimos sectores. Entonces las posibilidades de estallidos, de broncas canalizadas van a estar a la orden del día. Y las represiones van a ser tremendas porque se han preparado los gobiernos de América Latina, los gobiernos democráticos de esta democracia que tenemos, para la represión. Y entonces yo no quiero seguir que sigamos contando muertos y no se avance en caminos que nos puedan llevar a otro modo de pensar, a otro modo de vivir, a otro modo de distribución. Tú la otra vez dijiste algo que a mí me resultó muy provocativo y tiene este sentido también de... lo que dijiste que fue que las izquierdas han fracasado y que los gobiernos progresistas son la izquierda de hoy que ha fracasado. Yo no los veo, yo la discusión que he tenido siempre con estos gobiernos progresistas es justamente que los tratan de identificar como de izquierda y no son sectores de izquierda, no son, son parte del sistema capitalista. Si querés, aprovechando la ventaja comparativa, distribuyen, hacen asistencialismo, con todas las consecuencias que tiene el asistencialismo en la sociedad. Yo digo, si no está la izquierda, si sacamos esa izquierda, o como izquierda, ¿dónde está la izquierda en este momento en el movimiento social? Sí, sí. Pregunta que te hago. No, la izquierda colapsó también, porque la izquierda, una izquierda que organice gente para sacarle más planes al gobierno. Eso puede ser el primer día de tu organización, pero pasan 10, 20 años después del 2002, claro, del 2001, y la izquierda sigue haciendo eso. Entonces, si vos construís en base a planes, despolitizás a tu base social y despolitizás a quienes necesitan organizarse y luchar, porque los planes son una política de domesticación que además fue ideada por el Banco Mundial después de la derrota de Vietnam, por Robert McNamara. Las políticas sociales son una forma de caridad organizada desde los estados para cooptar, desorganizar y subordinar a los movimientos sociales. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque ahora fulanito, referente de tal organización, tiene un cargo en tal ministerio, porque lo conquistamos con la lucha, te dicen, yo me llevo las manos a la cabeza y me pongo a llorar. Digo, no, hermano, no estamos para eso. Si nuestros cuadros los metemos en un gobierno, en un carguito, ni siquiera en un cargo importante, en un carguito de asesores de tercer nivel, estamos privándole al territorio donde están los compañeros y las compañeras de un cuadro organizativo. Entonces yo creo que, ¿qué te quiero decir con esto? Que el debate empezaría por el ABC. Yo me imagino la época de Robi, de Santucho y de Sendic. Esos eran debates que no estaban planteados, ¿verdad? Esos eran debates que no cabía en la cabeza de los revolucionarios conseguir un cargo, aunque fuera para beneficio de la organización. No pasaba por ahí la cosa. Entonces yo creo que acá se juntan dos elementos que son tremendos. Un desvarío ético y un desnorteo político. Claro que construir en la base es mucho más largo. Y a veces viene el plan social y te desorganiza lo que te llevó 3 años construir. Pero hermano, no hay otro camino, porque plantees la autonomía como forma de construcción, o plantees la toma del poder, o plantees la forma que quieras, la organización popular es indispensable y todos coincidimos en que eso es necesario. Ahora, si organizamos a la gente para recibir planes, estamos vaciando de contenido la organización popular. Claro. En ese sentido es que decimos que el progresismo debilitó la organización social. Tremendamente. Yo no sé si se lo propusieron o no fueron capaces de hacer nada mejor, pero el resultado es que en todos los lugares donde ha habido gobiernos progresistas, la organización popular terminó enormemente debilitada. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Thank you. creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Raúl, siguiendo, ¿vos te seguís sintiendo marxista? Me sigo sintiendo inspirado por Marx. Sigo teniendo un enorme respeto por Marx. La etiqueta marxista hoy no me convence, porque además muchos amigos que se definen marxistas no son bastante cuadrados y no... No me defino marxista, pero me siento inspirado por Marx. O sea, marcó una etapa y muchos de sus pensamientos tienen vigencia. Sí. ¿Tuviste oportunidad de leer a Mariátegui? Tuve oportunidad de leer a Mariátegui. Me gusta mucho Mariátegui. Y me parece que en su momento fue el gran visionario, el gran que vio en el campesino, en el indígena, en el problema de la tierra, el gran problema de América Latina. Creo que tiene un gran mérito, Mariátegui. Vos, en una entrevista que te hicieron, hablabas de la necesidad de una nueva epistemología, de una nueva cosmogonía en este mirar político, en este despertar a un nuevo horizonte. Contame de esa idea, amplíamela. A ver, yo lo que veo es que nosotros venimos de un periodo muy de clase media y muy eurocéntrico del autor, ¿verdad? De Marx, después de Foucault o de Lenin, si querés. De personalidades que marcan el pensamiento. Bueno, bien, eso es así. Es parte de la cultura europea que hemos bebido, ¿no? Pero yo creo que hay otras formas de pensamiento o de ideas o de propuestas, primero que no están basadas en individuos, sino en comunidades o en colectivos o en pueblos. Y segundo, que no están basadas en el libro, en el texto, en el programa, en la cosa logocéntrica cerebral, en lo mental. Y si uno se pone a pensar desde los pueblos, una danza afro o una danza campesina o indígena, pueden tener un estatuto epistemológico y teórico que no tiene nada que envidiarle a un libro. Digo, yo rechazo hoy, aunque escribo libros y artículos de prensa, rechazo que el libro sea el paradigma del conocimiento reconocido y legitimado. Esa es una mirada muy universitaria, muy académica, blanca, que a mí me parece que es muy problemática. Y que es necesario reconocer otros pensadores no blancos, no académicos, y que es necesario reconocer otros modos de conocimiento que no sean la lectoescritura, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, el paso interesantísimo del zapatismo es de Marcos al subcomandante Moisés, que es indígena. o la aparición de un montón de personalidades, Luis Macas en Ecuador, Felipe Quispe en Bolivia, que no son los académicos tradicionales, ¿verdad? De las mujeres mapuche, de las mujeres Nasa o de otros pueblos o afros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hoy en día estamos en un momento bisagra para mí, en el cual la academia le sigue dando una importancia enorme a fulanito de tal, que produjo tal y tal y tal texto, y estamos transitando hacia las elaboraciones colectivas, hacia las elaboraciones que pueden ser danza, que pueden ser teatro, que pueden ser otras formas de expresión que no son reconocidas por la academia como con el mismo estatuto que el paper, que el libro, pero que a mi modo de ver son fundamentales porque son representativas de pueblos enteros. Entonces yo creo que es un momento de mucha confusión, porque no todo vale tampoco, porque no cualquier producción de los pueblos tiene el mismo valor, pero en la cual ese descentramiento del libro de autor a un abanico de creaciones es sumamente interesante y sumamente positivo. Y como todo en este momento, cuesta mucho abrirse en esta selva de producciones, de ideas, de papeles, de danzas, y descubrir qué es lo auténtico y lo que es útil desde el punto de vista emancipatorio y qué no. Sí, y ahora creo que se agudiza esto, esta diferencia que hay con el tema del uso de la cibernética. Claro. Que es el sistema tiene un modelo de desarrollo a partir de esto, donde hay una exclusión implícita. Y creo que parte de esto van a dejar instalado, pero capaz que en cierto modo también sea útil para que lo otro se produzca y se desarrolle más sin interferencia, te digo. Probablemente. Pero sí, tenemos un mosaico muy heterogéneo en América Latina y hay un sinfín de culturas que es necesario conocer como culturas, como conocimiento, como saberes de los pueblos en su desarrollo, lo que ha estado relegado. Dime, de las experiencias que vos has conocido en América Latina, ¿cuál es la que te ha generado por ahí un impacto más fuerte en el aspecto que sea, digamos? ¿Cuál es aquella que te ha impactado así? Bueno, ya te mencioné el zapatismo, pero para no quedarme en el zapatismo, sí. Me impresionó mucho la experiencia NASA del Consejo Regional Indígena del Cauca, en el sur de Colombia, donde tienen miles de familias indígenas. ¿Perdón? Que tiene una universidad también, sí, ahí. El CECIDIC, sí. Y tienen miles de guardias indígenas, jóvenes, con una capacidad de despliegue enorme. Por supuesto, en el 2001 me impresionó mucho el mundo piquetero de Argentina, muchísimo. Las fábricas recuperadas, los bachilleratos. Y en los últimos 3-4 años he incursionado por varias favelas en Río de Janeiro. Y también eso es lo más reciente que me impresionó, porque esto es posterior a las movilizaciones de junio del 2013. Yo cuando voy a Río me quedo en una favela, en La Maré, donde tengo unos amigos ahí muy queridos. Y bueno, para un hombre adulto, blanco, estar en una favela es un poco duro, porque la mayoría de la población es negra, joven, y lleva unas Kalashnikov. Los chicos de 12 años llevan unos fierros que son más altos que ellos, ¿no? Y te miran un poco así, ¿no? Pero bueno, pero detrás de eso encontrás un montón de cosas bien interesantes, de prácticas colectivas que ahora se están poniendo en marcha. Yo te diría que yo tengo la suerte con esto de viajar, que cada un par de años hay algo nuevo que me hace tastabillar, ¿no? Que me impresiona fuertemente. Lo último fue lo de las favelas de Río, que realmente es una experiencia que hay que conocer, porque si vos no podés crear organización en un lugar como las villas de Buenos Aires o las favelas, apagá la luz y nos vamos, ¿no? Porque es ahí donde es necesario organizar. No es necesario organizar en Cava, en Barrio Norte, o no. Es necesario organizar en los lugares donde la gente está peor y donde la gente más necesita de lo colectivo. Y bueno, y eso para mí es maravilloso, poder descubrir que en esos espacios también hay posibilidad de organizarse y de luchar. Qué fuerte que esto que decís de la favela, ¿eh? Con los chicos sí. armados ahí. Sí. ¿Están armados en defensa del territorio? Son sí. parte de las redes de narcotráfico, ¿no? Solo que los narcos los utilizan a los pibes como carne de cañón, porque muchos no saben usar armas y nunca han tenido una práctica de tiro. O sea, son grupos narcos que controlan el territorio favela para facilitar el negocio. Es terrible porque muchas veces sí, se enfrentan a la policía militar, pero también a los vecinos del barrio, ¿no? O sea, es una situación bien problemática la de las favelas. Como experiencias parecidas a las de México, digamos. Sí, alguna manera. No tan. En México, narcos no van por la calle a plena luz del día, ¿no? En las favelas sí. Ellos están ahí con sus walkie-talkie y sus Kalashnikov, ahí controlando a plena luz del día. Mirá. Y ya que has estado en Brasil, te pregunto, ¿cómo ves la situación en Brasil? Yo escuché que tienes una posición bastante crítica, que yo comparto, hacia el PT, y prácticamente el PT le abrió el camino a la derecha en Brasil. ¿Cómo ves la perspectiva de este Brasil de hoy? ¿Qué impresión te dejó ahí ese recorrido que hiciste? Mira, Brasil es como una situación que se te escapa, ¿no? Primero porque son muchos Brasiles, porque el sur y el norte son dos mundos totalmente distintos. Yo lo que veo en Brasil, que es lo que me da esperanza, es que los sectores populares, los afros, los indígenas, los trabajadores de las camadas más bajas, están fortaleciendo sus organizaciones, que son al margen de los partidos, que son al margen de los sindicatos, a veces están vinculadas a los sin techo, que es como los sin tierra urbanos. Yo veo que desde el gobierno Lula, que no es que Lula se lo propuso, pero es una consecuencia indirecta de su gobierno, hay un crecimiento del activismo popular de base. Porque en la favela, y esto es una cosa importantísima, ahora hay gente que va a la universidad, y eso lo facilitó Lula, por las cuotas de color que había, ¿no? O sea, la universidad tenía que tener tantas personas, tanto porcentaje de gente negra, ¿no? Entonces, eso facilitó que gente de los sectores populares, entonces, en la favela, que antes era un mundo muy pobre, muy uniformemente pobre, que hoy haya un porcentaje de personas que van a la universidad, esa diversidad ha facilitado que se crearan organizaciones populares autónomas en las favelas. Y así en muchos lugares de Brasil. Por otro lado, yo pienso que después de los gobiernos progresistas, después de los Kirchner, después de Lula, después de Evo, después de todo esto, lo que gobierna no es la derecha, o sea, lo que predomina no es la derecha, sino la no gobernabilidad, la ingobernabilidad. Y si vos mirás a Argentina, Macri no tuvo gobernabilidad, y Alberto Fernández tampoco está teniendo gobernabilidad. Y Bolsonaro, pese a que tiene 3.000 militares en su gobierno, no tiene gobernabilidad. La misma gente que lo llevó al gobierno en los barrios hacen cacerolazos todos los días. No, es un disparate el gobierno de Bolsonaro. Lo que quiero decir es que estamos en un periodo de enorme ingobernabilidad en toda la región, que ningún gobierno consigue formas legítimas de frenar esta pandemia con respaldo social, y que entonces en este periodo, que va a ser largo, de ingobernabilidad, tenemos que prepararnos las organizaciones populares para ver cómo afrontamos esto. Pero desde un lugar de pararse firmemente en el territorio y ser capaces de desafiar esa gobernabilidad con y de poder, tener proyectos. Con poder popular, claro. El primer proyecto que ahí vuelve a aparecer la orfandad de los movimientos sociales de un proyecto político propio. Claro. Digamos. Entonces, porque se movilizan los sectores populares, producen desestabilización institucional y después vuelve a ocupar el lugar otro muñeco que le da continuidad a esos procesos que son crisis continuas, digamos, ¿no? Porque el capitalismo está en crisis y esta no gobernabilidad que le decís vos es esa expresión de esa crisis también. Claro. Lo que pasa es que están resolviendo la crisis con los militares, te digo. En todas partes. Fíjate si será grave la situación de los movimientos que hoy en las villas de Buenos Aires, he hablado con varias, los más organizados son los curas villeros. O sea, sí. Es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y los militantes populares van o detrás de los militares o de los milicos o detrás de los curas villeros, pero han perdido esa autonomía de pensamiento y de proyecto político. Claro. Y también está pasando algo, por lo menos acá, yo lo que veo en Argentina, que, y ahora se nota mucho con la pandemia, que los movimientos sociales están permeados por estudiantes. Claro. Chicos de la universidad que se van a militar los barrios, que se van a militar la villa. Entonces, no dejan de tener esta visión de clase media, de intelectual, de la universidad. Entonces, ellos se convierten en referentes de esos movimientos sociales. Y ahora se nota mucho porque son los sectores que los han metido en la casa. Y entonces los villeros se tienen que arreglar entre los villeros ahora, porque claro, no tienen esos militantes en su territorio. Bueno, eso está pasando mucho, que también el proceso social, a mí me parece, por lo menos acá en Argentina, no está dando sus propios referentes, digamos, ¿no? Y eso también creo que debilita la posibilidad de un proyecto más autónomo, de un proyecto de pensamiento propio, de un proyecto político propio. Digamos, pasa bastante. Tiempos difíciles estos, Raúl, muy difíciles son. Tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles son en los cuales podemos hacer cosas importantes para cambiar el mundo. No vamos a cambiar el mundo en la placidez de la vida cotidiana, sino en tiempos revueltos. Y bueno, que nos hayan agarrado desnudos estos tiempos revueltos, que nos hayan agarrado no preparados, es un problema nuestro, ¿no? Que tenemos que tratar de resolver lo más rápido posible. Y lo que a mí me ha quedado más claro en este tiempo previo a la pandemia, es que se ha demostrado en varios países de América Latina la fuerza del movimiento social. Uh-huh. Entonces a mí me, por ejemplo, Chile a mí me dejó clarísimo, aunque no lo pudieron voltear a Piñera, pero me quedó clarísimo que esa fuerza en la calle puede lograr cualquier cosa. Te digo que a Piñera lo salvó la pandemia. Si claro, no sé qué pasa en Chile. Claro. Y eso me despierta mucha esperanza Así que vamos a ver cómo van estos tiempos. Raúl, ¿algo, un pensamiento que quieras tirar así que te queda en el tintero? ¿Te parece que podemos aportar a los escuchas y al movimiento social? Mira, yo creo que tenemos que apostar a la organización de los pueblos. Esto que vos dijiste de los estudiantes universitarios que van a la villa, que van al barrio, está bien que vayas, hermano, pero no para hacerte referente. Vos podés colaborar, contribuir, pero desde un lugar que no sea el ponerte como referente delante de la gente. Tenemos que aprender a colaborar con la gente desde dentro como uno más. Porque cuando estos pibes van al barrio, terminan liderando una organización, son después los que se meten en un cargo, estás trampeando al movimiento, estás trampeando al sector popular por el que decís que te la estás jugando. Entonces yo creo que hay un sentido de la militancia que tenemos que transformar. El militante vanguardista ya no tiene sentido. Tal vez tuvo sentido en algún momento, cuando era necesario llevar un mensaje a la gente, como los pastores. Pero hoy en día tenemos que actuar como levadura, en una relación de interioridad con la gente, no desde afuera y desde arriba. Ser educadores, a lo Paulo Freire, ser, a mí me gusta la palabra levadura, ser, la levadura no se diferencia de la harina, ¿verdad? Está mezclada con la harina. Vos no podés decir acá hay levadura, acá hay harina. Es todo lo mismo, pero actúa desde adentro, sin ser vanguardia, con humildad, con sencillez. Yo creo que tenemos que actuar en una situación en la cual confiemos en la gente y ayudemos a la gente a que se autogobierne, no a pretender nosotros gobernar a la gente. Hay otra pregunta. ¿Qué potencial ves a la educación popular en el trabajo en los movimientos sociales? Porque hay una concepción, cuando hablamos de educación popular en serio, porque hay muchas formas que toma la educación popular que no son educación popular. Cuando hablamos de la concepción freiriana, si querés, de la educación popular, en este objetivo de transformación que tiene, es una herramienta que se está utilizando mucho y que puede tener un potencial en un trabajo social necesario. ¿Cómo la vemos que ha estado cerca de esa educación? Yo creo que la educación popular es muy importante siempre que los educadores no pretendan actuar, comillas, como ONGs, ¿verdad? Ajá, claro. Que se adapten a la gente, que no pretendan llevar a la gente de la nariz, que sean uno más y que el espíritu militante sea más importante que el espíritu de referentes, que el hacerse dueños de una situación, que sean personas que se pongan realmente al servicio del sector con el que están trabajando. Porque hay un riesgo muy grande en ese ejemplo que vos ponés del militante universitario de clase media que va al barrio, de que terminemos domesticando al sector popular según nuestro deseo, ¿verdad? O sea, claro, que en vez de un caudillo de derecha haya un caudillo de izquierda que los digite. Entonces yo creo que la educación popular es válida y es fundamental y seguirá siendo, pero como elemento disparador de la cultura popular, de la organización popular, no como dirigentes. Y no como imposición de otra cultura, digamos. Exactamente. En la cultura popular hay recursos y valores suficientes para que vos no tengas que llevar otra cultura de afuera que se superponga a la cultura popular. lo único que hay que hacer con la cultura popular es pasarla por el cernidor, por el tamiz, para sacar los aspectos de cultura dominante, porque todas las culturas son mezcla, ¿verdad? Entonces el machismo, el caudillismo, los elementos de jerarquía que hay en la cultura popular tienen que irse sacando poco a poco. Tampoco podés hacer una lobotomía, ¿verdad?, para erradicarla. Esos son los aspectos que hay que trabajar. Pero la cultura popular tiene valores impresionantemente positivos que no hace falta que otra cultura se superponga y la anule. Muy bien. Raúl, te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado y por tu experiencia de vida, de la cual seguramente aprenderemos muchísimo. Así que muchas gracias y esperamos tener otras oportunidades. Gracias a vos, hermano, y estamos al habla, estamos conectados. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo pregón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos bajo un código de honor, mi corazón. No podemos cerrar este programa sin denunciar el acoso violento de Israel a Palestina. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y nos sumamos a las demandas que han hecho circular por el mundo la sociedad civil sudafricana, que encabeza así una carta tirada para la firma. Nosotros, quienes firmamos este documento, provenimos de África, Asia y Latinoamérica, condenamos los planes del Estado de Israel de anexión de jure de parte de Cisjordania en la Palestina ocupada. Denunciamos esta criminal negación de derechos al pueblo palestino por parte de Israel. Y después sigue una extensa carta recogiendo firmas que está dando vuelta por esos continentes, con exigencia a Naciones Unidas, pide la activación del Comité Especial contra el Apartheid y el apoyo de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad. Es increíble que este país, Israel, creado por Estados Unidos para su control militar geopolítico de Medio Oriente, en un territorio que estaba habitado, ejerza contra el pueblo de Palestina los mismos métodos fascistas que los nazis emplearon contra el pueblo judío. Ese es increíble. Ese es el Estado de Israel, una máquina de destrucción generada y apoyada por Estados Unidos, y además con grandes ambiciones expansionistas, con abuso de un poder militar de un ejército fascista y fanático. Denunciamos, repudiamos, nos indignamos y nos dolemos por el pueblo palestino y denunciamos esta nueva barbarie del Estado de Israel. El Foro de Solidaridad Latinoamericano con los Pueblos en Lucha te invita a adherir a nuestro canal de Telegram, Al Toque Foro, agencia de noticias y opinión. Al Toque Foro es una red latinoamericana de transmisión de noticias y construcción colectiva de pensamiento que tiene por objetivo visibilizar las luchas y resistencias, articular las solidaridades de los movimientos sociales y ejercer la denuncia de las violaciones de derechos humanos que el sistema ejerce en los territorios. Desde Al Toque Foro construimos un archivo de pensamiento crítico que pone al alcance de todos los que luchan instrumentos teóricos para interpretar la realidad en un marco latinoamericanista. Somos una herramienta de comunicación popular al servicio de las luchas de los movimientos sociales. Si tú quieres recibir la información de la agencia de noticias Al Toque Foro, tienes que bajar la aplicación de Telegram y buscarnos Al Toque Foro y recibirás diariamente noticias de América Latina enviadas por los compañeros que componen este colectivo de Al Toque Foro. Diálogos en rebeldía, COVID-19, implicaciones políticas, económicas y de control en nuestros territorios. Hay un lucro además con las subjetividades de la gente. Hoy es lógica de llamarlo aislamiento social, creo que es la utopía del neoliberalismo, nos quiere aislados socialmente y sabemos que lo que se dice construye. Y esta lógica de aislamiento social es individualizante, no es solidaria, y la solidaridad se expresa a través de la institucionalidad pública, que por dentro está siendo obligada a recortar en más de un 60% toda su planilla y todo su gasto corriente. Sin embargo, los medios de comunicación pintan todo de rosado, y por otra parte vemos cómo los aparatos represores del Estado, la fuerza pública, como bien saben, en Costa Rica no hay ejército, pero tenemos una de las mayores inversiones en seguridad a nivel de la región mesoamericana.